Estos vienen a entrar por sí solos, de los cuales nos está mencionando aquí. Y nos dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para preservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Ahí le dio la orden. Era Noé de 600 años cuando el diluvio, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró el arca con él y sus hijos y sus mujeres, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y su hembra, como mandó Elohim a Noé. Y sucedió que al séptimo día el diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. En aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies, y toda ave según sus especies, todo pájaro de toda especie. Y vinieron pues a Noé, y vinieron con Noé al arca, de dos en dos, toda carne, de toda carne, en que había ruaj de vida. En toda carne donde había espíritu de vida. Y los hombres son los que tienen espíritu de vida, no el animal. Porque acuérdense que al hombre se le dio su espíritu, y fue el hombre en alma viviente. Y el espíritu del Padre, este espíritu que proviene del Padre, el cual viene a morar en uno para que sea alma viviente, es su conocimiento. Y toda la carne en que había espíritu de vida, este espíritu de vida solamente lo otorga a él. No lo puede otorgar a los animales literales. No lo puede otorgar a los animales literales, sino solamente a los que vienen a conocer de él. Vinieron pues con el arca, de dos en dos, toda carne en que había espíritu de vida, que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron con, como le había mandado Elohim. El Señor le dijo, perdón, y el Señor cerró la puerta, y vino el diluvio. Aquí nos está describiendo acerca de los animales silvestres y acerca de los animales que vienen a ser de caza. Acuérdense una diferencia. Los que son de caza son ovejas y bueyes, mientras que los que son silvestres vienen a ser como los leones, los lobos, las serpientes, los reptiles, todos los que no están domesticados. ¿Te puedo hacer una pregunta obvia, entonces? Sí, mi hermano. A ver, según la imagen que me hago en la cabeza, veo gente que, a los que serían limpios, que serían esos animales limpios, van en 7 parejas, y los animales inmundos vendrían a ser gentiles o de las naciones, que no son del pueblo. Hasta ahora lo que estoy entendiendo es eso. Ahora, lo que te pregunto ¿es gente entrando a un arca? O sea, ¿es gente entrando a una edificación de madera? Más o menos, yo te voy agarrando que el asunto del diluvio puede que no sea agua. Hasta ahora no me has dicho nada. Pero por eso yo te veo, te muestro lo que voy viendo. Que hay gente que se está metiendo dentro de una edificación y que no es agua. Es que se fueron todos y se metieron a aprender, a recibir de esa... Mira, de ese agua. Bueno, seguime, dentro del arca, hay animales que vienen a ser literales. Pues podemos ver que en Génesis capítulo 8 dice que salen los animales del arca y Noé hace sacrificios. Cuando la escritura aquí te está hablando acerca de los limpios y acerca de los impuros, animales literales. Son de los que agarró literales, pero de los que habían ahí en esa tierra donde habitaban. Posteriormente te habló acerca de los animales, cuando te dice en el versículo... En el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 7 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos. Esto es literal. Y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sencam y Jafet, y los hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, y ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los domésticos según su especie. Estos animales ya no son literales, estos ya son las personas. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que tu de vida. Estos son diferentes a los que te está mostrando en el principio, animales limpios y animales impuros. Esos son literales. Posteriormente te está haciendo la expresión de que el arca, si era de madera, el arca si era literal. Por eso nos está diciendo Pedro acerca de este tiempo. Dice que el mundo antiguo murió ahogado en el agua. Esa agua fue literal, esa gente se murió, los cielos y la tierra fueron destruidos con agua. Por eso el Señor les dice que ya no vuelve a destruir con agua a la gente, porque el pensamiento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando te habla acerca de los animales silvestres y domésticos, estos ya tienen espíritu de vida, en los cuales es diferente, estos ya tienen el conocimiento del Padre. Los silvestres vienen a ser, como te ponía el ejemplo, los lobos, los leones, pero te vienen hubo... a ser la ser... ¿Sí te escucho? A ver, si sea, porque hay que... O sea, cuesta un poquito entender hasta qué punto es literal y hasta qué punto es parábola. Por lo menos para mí que estoy empezando. Mira, te voy a mostrar un chiquitito, un paréntesis. Te va a ayudar. Y me decís. Adelante. Que sean rotas la fuente del grande abismo, de acuerdo al lenguaje, a mí me puede decir que ha sido... rota la fuente de conocimiento de los grandes abismos que vendrían a ser las aguas, y que con esa lluvia, con esa catarata que caía del cielo, podía ser que muchas personas se estén conociendo o teniendo del rúa. Y con respecto a lo que me decís de Pedro, que hubo gente que murió ahogada en agua, viste que dice que en aquel tiempo fue el diluvio, fue como un bautismo en agua, y después va a ser como la destrucción, pero en vez de agua, en fuego. Y sé que el fuego es la palabra de Elohim, porque así se daña el árbol. ¿Un bautismo en agua, mi hermano? ¿Cómo? No, ¿un bautismo en agua? Me expreso mejor, no existe la palabra bautismo en agua, pero habla como que así va a ser como en los días de Noé, antes fue con agua, ahora va a ser con fuego. Eso es lo que por lo menos tenía entendido. Sí, pero con destrucción. No tiene nada que ver con ese fuego que Yeshua dijo, ¿para qué vengo a echar fuego a la tierra, pero qué quiero si ya se ha encendido? No, porque una cosa es lo que él dijo, fuego vine a meter a la tierra, como lo describe también Malaquías capítulo 4, en horno, viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los altivos serán estopa. Eso es en el tiempo del Maestro, cuando vino, fuego vino a meter a la tierra, y qué quiero si ya está encendido. Pero cuando nos dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron Elohim ni guardaron sus mandamientos, ese ya es totalmente diferente. Acuérdate que la gente no creía que lloviera de esa magnitud como para que viniera un diluvio. Por eso el Maestro dice, como en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento, les llegó la destrucción y la gente murió ahí. Hoy en día la gente no cree que realmente el Poderoso va a atacar. Va a atacar en este caso con piedras de granizo con fuego. No cree la gente que realmente vaya a traer destrucción con fuego. No lo creen. Y no lo creen porque viven como si nada. Viven como si nada pasara. Mas sin embargo, aquel que cree es temeroso de Elohim y guarda sus mandamientos. Este es aquel que cree porque sabe que el castigo es duro. ¿Te escucho? Entonces, a ver, cuando dice, no me acuerdo si es Apocalipsis 12, ahora no recuerdo bien, pero dice que fue dada autoridad para dañar a los árboles, a la hierba, pues no me acuerdo, y al mar. Es Apocalipsis 16. Bueno, ese daño es hecho por la palabra. ¿Es así o no es así? No tiene nada que ver que sean dañados de ese fuego de la palabra. No. ¿Sabes por qué si entra ahí, mi hermano? Lo que pasa es que en realidad solo es cuestión de que coordines cada simbología, cada cosa que te está mencionando. En este caso va a suceder esto de siempre, ¿dónde es simbólico? Por causa de coordinar qué es lo que realmente nos quiere transmitir, cuál es que realmente nos quiere transmitir el Poderoso cada vez que habla, porque acuérdate que en el capítulo 7 les dice que cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos para no hacer daño ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar. Mas sin embargo el daño aparece hasta Apocalipsis capítulo 17, y aparece el daño. Estás hablando de los 144.000 señalados, y esos fueron señalados en el tiempo del Mesías. Entonces, cuando ubicas cada una de las profecías, y ubicas cada uno de los eventos que te está diciendo, entonces no hay más. Entonces, entiendes y separas lo simbólico de lo literal, en cuanto a lo que está diciendo. Como si hubo mucha agua, como si hay muchos hechos donde te está diciendo que existió eso literalmente, entonces es literal. Pero cuando la escritura te dice, es a saber que siete personas o que ocho personas fueron salvas por agua, el agua ni siquiera la salvó, fue el arca, eso lógicamente. Pero también lógicamente, el conocimiento que tenían que es esa agua de la cual está hablando fue la que lo salvó. Por eso dice la escritura, es a saber. Cuando dice es a saber, quiere decir que no nada más fueron ocho. En realidad fueron más. Pero te lo dice la escritura en simbología, literalmente. Simple y sencillamente, ¿cómo entenderlo? Fíjate qué dice de los animales en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, verso 1 en adelante. ¿Cómo se expresa de los animales? Bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre... Hasta ahí. Ahí nos está mencionando, el que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. El versículo 5. Porque ciertamente demandaré, pediré cuenta. ¿A quién le va a pedir cuentas? Pediré cuentas, demandaré la sangre de vuestras vidas de mano, de todo. ¿En qué momento va a entrar un juicio contra los animales, mi hermano? No, ni a favor de los animales. O sea, entendiéndolo literalmente, uno puede decir, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. O sea, como que una persona no coma a un animal recién muerto, crudo, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de ese animal, de mano de todo animal, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. No, sí, seguro, no. No, sí, es ilógico. ¿Sí? Mas, sin embargo, vemos en el capítulo 8, vemos que Noé, cuando desciende del arca, hace sacrificios. Queda a entender que sí entraron animales literales, pero también entraron personas a las cuales les está dando estas órdenes y estos mandamientos, a los cuales les dice, todo animal yo voy a demandar su sangre. Es ilógico, el Señor nunca se va a poner a juzgar a los animales. Mas sin embargo, personas dando a entender que en realidad los que entraron en el arca no fueron todos animales, por eso entraron en el arca animales que tenían espíritu de vida. Los animales literales no tienen espíritu de vida. Las personas sí tienen ese espíritu de vida. Por eso te está diciendo la Escritura ahí en Génesis capítulo 7, Esteban. Capítulo 17 en adelante. Te escucho. Por eso entonces el Poderoso le dice, literalmente le demanda, ¿quién nos ha demandado la sangre de machos cabríos y esas cosas? Se está refiriendo a que esa sangre demandada de parte de los animales no son los animales literales, sino que son figurativamente el león, el leopardo, ¿te refieres a Isaías capítulo 1, versículo 12 y 13? Me parece que sí. Sí, y acotando lo que dice Luis, perdóname, si es así, no. Acotando lo que dice Luis, mi pregunta sería, ¿no puede caber la posibilidad de que ese sacrificio que hizo Noé sea otro tipo de sacrificio simbólico, que no necesariamente haya matado un animal, sino que sea como un sacrificio de arrepentimiento de alguna forma? Habría mucho que explicar en todo caso si lo quisiéramos manejar así, porque dice que hizo una viña y dice que bebió vino de ella y además ofreció sacrificios al Señor y percibió olor grato y dijo, su corazón no volveré a destruir al hombre, porque ciertamente el pensamiento del hombre es malo desde su juventud, y puso un arco iris. Habría mucho que explicar ahí por el lado simbólico, pero en realidad estos sacrificios fueron literales. Se agradó el Poderoso porque siempre se ha agradado de los sacrificios de paces. Son bien diferentes los sacrificios de paces a los sacrificios por algún pecado. Y de eso se agrada muy bien el Señor, de los sacrificios de paces. Pero eso hoy no es, o sigue siendo lícito de hacer un sacrificio como el que hizo Noé. De paces sí, mi hermano, sí lo puedes realizar. Mas sin embargo, en realidad, pues, los verdaderos sacrificios. Ya te dice Hebreos capítulo 13, verso 15, cómo deben, de los cuales se agrada Elohim. Bueno, entonces puede que sea lo mismo en aquel tiempo, que esos sacrificios... Siempre ha sido así, mi hermano, nada más que en realidad, cuando son sacrificios físicos, pero son de paces, el Poderoso siempre se ha agradado de ellos. Así es, mi hermano Luis, cuando haces expresión del olor grato, se ha agradado de ellos, nada más que en realidad... cuando se hacen de paces. Por eso está profetizado ahí en Isaías, al decir que aún los extranjeros llevarán sus presentes delante del Señor. Los extranjeros, o sea, hablas, y los eunucos llevarán sus presentes. Cuando hablas de sacrificio de paz, es como sería un sacrificio para compartir, como quien dice, ¿sí?, vamos a sacrificar a este animal para compartirlo entre los dos, para comer entre los dos. Sí. Eso, el sacrificio de paces es un agradecimiento totalmente delante del Señor, y es como si hicieras fiesta en tu casa. Ese es el sacrificio de paces, y lo haces porque realmente te sientes bien delante del Padre, estás agradecido con Él, y le presentas este sacrificio. Lo llevaban ante el sacerdote, le tocaba a él su parte, lo demás lo entregaba a aquel que hacía el sacrificio de paces para que lo consumiera. Y vos me decís que en ese caso de Noé fue literal, pero sí, en el caso que habla Hebreos no es literal. No te entiendo. O sea, esos sacrificios, como decir... Ah, de sí, estos sacrificios de aquí de Noé, sí. Y los que habla Hebreos, ahí rotundamente te dicen Hebreos de qué sacrificio se agrada Elohim por el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lugar donde los hacían? El altar. Dice Hebreos 3, verso 10. Tenemos un altar del cual el derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote... son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Obedeced, bueno, ya nos dice, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. La ayuda mutua, lo que es la alabanza, el compartir el pan, todo esto. Mientras, o sea, que los sacrificios que se presentaron... Te escucho. Perdóname. ¿Ese sacrificio no tiene absolutamente nada que ver con presentar una persona nueva ante Elohim? ¿Cuál sacrificio? ¿Aquí no mencionó eso? No, vos corregime, ¿eh? La escritura en ninguna parte dice que un sacrificio vendría a ser presentar una nueva persona para Elohim. La escritura dice... que cualquiera que haga arrepentirse a una persona ha cubierto multitud de pecados. Eso sí dice la escritura. En este caso estaría presentándose como un sacrificio el hecho de que yo le dedique tiempo a un... y que después de que se comportó mal durante mucho tiempo y viene a conocer de Elohim y cambia su vida, cambia su manera de ser, por haberse arrepentido de esos males, Elohim me perdona muchos males a mí, por esta acción, o a quien haga la acción le perdona muchos males Elohim. Eso sí está escrito. O sea, en la escritura cada vez que aparece un sacrificio de paz, sí o sí es de un, o sea, es literal. Sí, sobre todo no en la antigüedad ofrecían sacrificios. ¿Así? No hay ningún indicio de que pueda ser simbólico. Atrás no. Ok, perfecto. Listo, me quedo. Si la escritura dice que no, es no. Entonces, sí, no, dicho, atrás, no, no. Dicho de otra manera, más actual, le estás ofreciendo un asadito en reconciliación con el Poderoso. Es que no es reconciliación porque no te estás peleando con él. Es un sacrificio de paz, es como se dice. Claro, es un agasajo, un banquete que le preparás y que lo comes delante de él. Así es, y es que le toca cierta porción al sacerdote. Nunca, jamás, en toda mi vida había visto esto. Y estaba ahí. ¿Qué cosa? Esta forma de verlo, de esta forma de entender el sacrificio. Nosotros desde el adventismo, con todo este tema del régimen pro salud, que tenés que hacerte vegetariano y todo eso, nada que ver con las escrituras. Por eso, bueno, discúlpame, Tebo, que desvié. Seguí tranquilo, seguí comentando lo que pasó. Gracias. Sí, pues ahora sí que con respecto a lo que nos está mencionando aquí, respecto al diluvio, nos está mencionando que vinieron con Noé animales puros e impuros, literales, pero también cuando habla de los silvestres y domésticos, estos ya no son literales. En estos nos está mencionando el Señor, dice en el versículo 16, Génesis 7, verso 16, y los que vinieron... desde un poquito antes, 15, y vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Elohim, y el Señor cerró la y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertas los montes. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía ese espíritu de vida, todo lo que tenía ese aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y fue a ti destruido todo ser que vivía. ¿Sí? ¿Te escucho? Perdóname, te voy a ir interrumpiendo muchas veces. Entonces, acá estoy viendo los detalles que vos me estás remarcando. La primera, en el momento que habla de los animales primeros, en el versículo 2, noto la diferencia que dice, de todo animal limpio tomarás siete parejas, ta ta ta ta ta ta ta, y todo lo que dice. Y después, de los otros animales, dice claramente que entraron con Noé, que no es lo mismo, ¿verdad? Puede ahí así estar es. Un detalle. Okay, y ya después me da más a entender qué era estos animales cuando me habla del ruaj de vida. Así es. Okay, listo, seguí tranquilo. Ya después te dice que lo que quedó afuera en la tierra, te dice que fueron destruidos los que tenían ese espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim al Señor, y cerró la puerta. Una vez que cerró la puerta, vinieron a morir todos estos animales. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Una vez que desciende, ya es el capítulo 8, donde Noé hace los sacrificios, siembra su viña. Pregunta, ¿por qué dice entonces que se salvaron 8 personas? Revisa el texto. ¿No te asegura que se salvaron 8 personas? ¿Pedro no dice eso, que fueron salvadas 8 personas, que solamente fue Noé y su familia? Por eso revisa el verso. A ver, pásamelo por favor. Está ahí en Primera de Pedro. 3:20. Sí, mi hermano. Está en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro, hay 2. Ajá. ¿Cuál de los 2? En Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro, leo desde el 18, que es donde empieza, dice, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruaj, en el cual también fue y predicó a los Ruaj encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo... Cuando nosotros... Mirá, escuchá, y encima dice, hasta el bautismo ahí, que corresponde a esto nos salva, y habla de un bautismo ahí como también. Sí, lo que pasa es que esto es diferente. Cuando te está mencionando aquí, en el versículo 20, aquí te está mencionando algo bien diferente al versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Pero entiende lo que te está diciendo el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, cuando dice es 8, fueron salvas por agua. Esto es lo que te está diciendo el versículo 21, es decir, 8 personas fueron salvas por agua. ¿Eso es cierto? ¿Que no el agua los mató? Ah, vos me estás diciendo, ahí dice mientras se preparaba el arca. No estando dentro del arca. Ahí está la diferencia que veo también. Y entiendo lo de lo que me decís del agua. Fueron salvadas por el conocimiento. Cuando, pero mientras se preparaban el arca. Dice que fueron salvas por agua. Mientras preparaban el arca, en la cual pocas personas, es decir, en otras versiones, dice, es a saber. Cuando dice, es decir, o es a saber, está determinando algo más. Quiere decir que hay más. Nada más que a la vista no se ve, pero hay más ahí. Es decir, 8 personas, 8 fueron salvas por agua. El agua los destruyó. ¿Por qué fueron salvas por el agua? Porque estaban preparando el arca para que se salvasen estas personas. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Cuando tú te purificas, dice que vienes a obtener esta salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Tú te purificas desde antes porque realmente has cambiado tu vida. Y este una vez que recibes esta purificación, es la figura de tu buena conciencia, es la figura de la agua en la cual está siendo purificado, que viene a la palabra. Vaya, tú haces el acto de sumergirte en el agua literal, pero eso de sumergirte en el agua literal tiene un simbolismo que te lo está presentando Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, al decirte que ya dejaste ahí ese cuerpo totalmente carnal para venir a tener un cuerpo espiritual, a la semejanza de la resurrección del Mesías, que así como el Mesías resucitó, tú también entras en las aguas literales, sumergirte y salir con un cuerpo ya totalmente cambiado delante de él, un cuerpo transformado. Mas sin embargo, ese cambio en cuanto a tu persona, en cuanto a tu corazón, tu mente, ya lo debiste de haber hecho desde antes. Pues de ahí no vienes a cambiar automáticamente. Claro, es decir que cuando está hablando de las aguas esas por las que fueron salvos, está hablando meramente por una cuestión de conciencia. Exactamente, mi hermano. Ya entendí. Entonces, cuando nos está mencionando aquí, al decir, es a saber, o es decir, 8 personas fueron salvas por agua, no solamente fueron 8, fueron más. Pero lo ves hasta que analizas lo que está en el Génesis. Porque en realidad, viendo las cosas desde un punto muy literal y muy físico, un diluvio en todo el mundo, pues caray, hubiese destruido todas las especies que hay en todo el mundo. Y sabemos que no son las mismas especies que hay en un lado que hay en otro. Y si fuesen destruidas, ¿en qué momento pues las volvió a crear? No, y tampoco si se hubiesen metido todas adentro del arca, no, según las medidas tomadas del arca, tampoco podrían haber entrado todas las especies. Era un muy chiquito. Sí, era algo muy chico en realidad. Ahí se comen todos. Entonces, en realidad, pues no te está diciendo eso. No. Te está diciendo que fue en determinado lugar y solamente murieron las gentes que en su principio conocieron del Poderoso y no quisieron hacer caso de él. Fueron las únicas que murieron, no todas las demás que existían en la Tierra. Hablando del planeta. A ver, una pregunta que es buenísima. Las personas que fueron salvadas por este agua, ¿son esas personas que, según el libro de Yashar, fueron avisadas y se convirtieron? ¿Y fueron realmente... O sea, sí, se convirtieron, cambiaron la conciencia? ¿Me creerás que no he leído bien el libro de Yashar en esta parte, mi hermano? Pero si okay, narra no hay que problema, no hay problema, personas, la pregunta igual no hay problema, te la cambio. Olvídate del libro de Yashar. Estas personas, o sea, Noé estuvo avisando durante un largo rato desde que Elohim le dio la visión o la orden hasta que se cumplió. Durante ese tiempo él avisó a la gente y les dijo: "Arrepiéntanse porque Elohim, si no, va a hacer esto, esto y esto". Durante ese tiempo hubo gente que se habrá arrepentido. ¿De estas personas es la que está hablando? Esos son, sí. Son los que fueron salvados por este agua. Sí. Ok, y segunda pregunta. ¿Literalmente murieron ahogados bajo agua, inundados? Sí. ¿Pero ahogados de verdad, de verdad? Sí, mi hermano, eso te lo testifica Pedro, te lo testifica el Mesías. Pero yendo a lo geográfico, ¿hay condiciones en la tierra en donde estaban como para que suceda eso? Pues es que en realidad el lugar geográfico del cual nos está hablando, siempre se ha desempeñado todo eso de la creación cerca de la tierra de Israel. Mas sin embargo, no describe exactamente el lugar donde se dio. Mas sin embargo, es como por ponerte el ejemplo, cuando le pidió el poderoso, godornices, ¿es lógico que en el desierto llovieran estas godornices? No, no. Cuando también le pidieron cuando le pidieron maná, cuando le pidieron tantas cosas, realmente el poderoso nos da muestras de que si él lo decide, así como tan cierto es que cuando Elías oró, descendió el fuego del cielo, así vino a suceder también esto otro. Así como cayó el fuego totalmente del cielo, así vino a suceder. También cuando llovió granizo con fuego sobre Sodoma, Adma y Zeboyim, y fue totalmente literal, así mismo también. El Mesías habla de las dos precisamente, como en los días de Noé y como en los días de Lot. La gente no esperaba, no creían que fuesen destruidos, les llegó y fueron destruidos. Asimismo va a venir este fuego. Ahora va a llover granizo con fuego. Igual que como el poderoso lo ha determinado, en el tiempo de Josué llovió granizo con fuego, enviado del Todopoderoso. Y ahora sí que no determina meramente el clima, o si las condiciones se prestan. Se oye curioso, ¿no? Pero él lo hace. Él lo hace en realidad. Son de las pocas cosas que literalmente pasaron y pasarán, que en realidad nos pide que las creamos, porque eso es lo que no creyó la gente. Andaban ellos en sus cultivos, andaban en sus cosas y no se esperaban eso. Cuando les llegó, entonces lo creyeron. Hoy en día está escrito: verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vamos a ver a un hombre volando. Cosa que en realidad nosotros decimos, pero ¿cómo? Es ilógico. Vamos a ver a un hombre volando, vamos a ver con grande poder y gloria. Dice que los discípulos, cuando el Mesías se despidió de ellos, lo vieron irse en las nubes. Y se quedaron viendo hacia el cielo y se le acercan los ángeles y les dicen, ¿qué están viendo, varones? A este que ven irse, así como lo ven irse, así lo verán regresar. Ellos vieron todas estas cosas. Estamos hablando de un hombre que resucitó de los muertos. Si tiene poder como para resucitar de los muertos, como para resucitar a los muertos, ser en realidad. Son de las pocas cosas literales que realmente nos habla que las creamos. Te escucho. Permiso, Tebo. Hago como un pantallazo, un planteo gráfico de lo que me acabas de mostrar, a ver si lo agarré bien. Habla de que metió animales dentro de este arca. El arca, de hecho, fue hecha. Literalmente hubo un arca hecha con los diámetros, los codos y todo lo que dice ahí. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? O la escritura, más que nada, sí, ¿está de acuerdo? Sí, eso con está diciendo la escritura. Ok, perfecto. Después comenta de que hay animales que entraron con Noé, no que Noé los tomó, sino que entraron con Noé, que vendrían a ser estas personas porque tenían espíritu de vida. De los animales que él tomó, me imagino que no dice tomó de todos los animales de la tierra, sino que tomó de, y hasta si lo hubiera dicho de la tierra, podía haber dicho de los animales que estaban entre el pueblo. Tomó de dos en dos, y lo que, bueno, la descripción que hace ahí. Ellos literalmente estuvieron 40 días y 40 noches flotando en ese arca. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Acuérdate que sí te maneja el hecho de decirte que Tom dice en los primeros versos, dice, de todo animal limpio te tomarás 7, a ver dónde leí los especies, dice también, de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, solamente 7 parejas de los animales limpios y 2 de los impuros, porque pasados aún 7 días, hizo Noé. Hubo un verso donde sí leí de todas las especies que había. De todas las especies que había, pero no me acuerdo si dice de la tierra, creo que sí. Sí. Ah, mira, aquí está. Dice, y ellos y todos los animales silvestres, es el 14, y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todos los reptiles que se arrastran a la tierra según su especie, y de toda ave según su especie, toda pareja según su especie, y vinieron pues a Noé como, y vinieron con Noé al arca de dos en dos de toda carne que había espíritu de vida. Bueno, no, es diferente. Pensé que esto lo había leído al principio, pero no. Ok, entonces hubo, ya continúa, mi hermano, personas, una cantidad que no sabíamos cuánto podrían llegar a ser. Y lo mismo, cuando aparece el verso 2 y el verso 3, habla de una cantidad que no sabemos cuál puede llegar a ser. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ajá. Ok. Y de ahí, bueno, estuvieron flotando los 40 días y 40 noches, seguramente escudriñando o buscando de la palabra, como seguramente sería por ser la descripción que da. Y se acabó. Eso sería más o menos lo de el todo lo intrincado que podía llegar a tener el diluvio y el arca de Noé. Sí, mi hermano, ahora sí que lo importante es que por eso te mencioné que les di todo eso con respecto a los animales, los tanim y todo eso, porque en realidad a los que quería destruir era precisamente a los que él creó. A los Tanim, quería destruir a los Behemá, a los Os, creo que son las aves de los cielos, a las bestias del campo, a todo lo que él había creado lo quería destruir, porque el pensamiento del hombre era continuo. De ahí también te dice, he decidido el fin de toda carne, porque el hombre ha pervertido su camino delante de mí, y la tierra está corrompida por causa de ellos, por causa de los cielos. Entonces, cuando tú lees esto, les expliqué que eran todos esos animales, tanto del Génesis como del Mesías para adelante, para que vieran que los animales que entran en el arca son los mismos que él está creando, y los mismos que destruye son los mismos que él está creando, para que vieran que son gente. Y ya una vez que salen del arca, al decirle y a reclamar a los animales las vidas de los hombres, pues son gente. Por eso vimos todo eso anterior, para que cuando llegáramos al arca y ya se explicara lo que sucedió ahí, ya no les fuera complicado. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo diciendo qué? ¿Para que me entiendan tengo que explicarles todo eso? ¿O a qué te referías? No, de que sea tan sencillo, de que de repente nosotros nos hicimos la película del día después de mañana y al final era cualquier otra cosa. Me queda en el aire algo que, bueno, la escritura no dice, que es cómo pudo haber sucedido. O sea, si bien, es como la abertura del Mar Rojo. La apertura del Mar Rojo sí fue literal o tampoco... Sí, pues claro que sí, mi hermano. Sí, porque decía que eran paredes. La escritura da muchas muestras que sí. Sí, sí, sí. Pues ponle que no paredes, ¿no? Pero sí, en realidad, abrió... Dice que no, sopló, hizo que soplara viento. He leído, mi hermano, he leído que decía la escritura, no me acuerdo ahora en qué parte, que eran como paredes de agua de un lado y del otro. Sí, sí, sí lo dice. Sí lo dice, tanto que le dice, en seco voy a caminar, en seco pasaste, Entonces en realidad abrió el mar y pasaron ellos en seco. O es que ellos vieron grandes maravillas. El problema fue que se acostumbraron a verlas y por causa de que se acostumbraron, entonces vino su mal. Por esa misma causa, precisamente. Porque cuando el hombre se acostumbra a verlo, es como, por ejemplo, hoy en día ustedes, cuando miran lo que dice la Escritura, que muchas veces se sorprenden, pues es eso, se llenan de alegría, se maravillan por lo que dice la Escritura, y posteriormente viene a decaer, como que se acostumbran a escuchar las cosas, que ya se les hace tan común, tan normal, que ese deseo que había al principio se pierde. Pero así es el humano, así es el hombre, que en realidad viene a perder esa intención, viene a perder ese deseo. Eso rico de la Escritura se pierde, en vez de que se busque más, que hay más allá, porque contiene muchísimos secretos la Escritura. Y en vez de que se busque más, se pierde ese deseo, se acostumbra el que escucha, y cuando se acostumbra, muchas veces se desanima en sí mismo. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Sí, entiendo bien. Ahora el asunto es que es como que se cuesta un poco, o habría que ver alguna metodología de estudio para poder discriminar bien cuándo es parábola y cuándo no. Esos pequeños detalles que a veces uno pasa por alto para darse cuenta de esto. Es que eso no te lo va a dar más que la práctica. La práctica es lo que te va a dar esa discriminación entre una cosa y otra. De otra manera no... Bueno, Elohim es el que da todas las cosas, pero pues si persistes en ello, si no persistes en ello, difícilmente vas a poder comprender en qué momento habla de una manera y en qué momento habla de otra. Como tú dices, esto del arca estaba tan sencillo. Pues sí, si me iba al arca en realidad era sencillo, pero decirle a la gente es que estos animales son esto y esto, pues si no les explicaba todo lo anterior, difícilmente me iban a entender. Era necesario remarcar todo eso atrás para que pudieran entender que pues no son animales literales los que entran y los que son asesinados. Ok. Mira, acá con mi esposa estamos satisfechos. Shalom, ahí Estela, un fuerte abrazo. Shalom, Teo, muchas gracias por la explicación, la verdad que estuvo muy, muy interesante. No ahora, pero en otro momento me encantaría que también nos expliques el tema de la costilla de Adán. Claro que sí, mi hermana. Gracias. Shalom.